Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí por La Voladora Radio XHSA 97.3 en FM desde Amecamec, Estado de México, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-978-5252, en WhatsApp 5540615459. Síganos en redes sociales, Facebook, en X, antes Twitter, Threads e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, en nuestro último programa prometimos que íbamos a traer la bola de cristal para ver lo que nos depara, pues, el próximo, bueno, ya no el próximo, este año 2024. Son cuestiones importantes, pero antes vamos a comentar la fuente principal de esta nuestra bola de cristal. Se encuentra en el paquete económico para el año 2024, que comprende la Ley de Ingresos de la Federación, el presupuesto de egresos también de la Federación, la miscelánea fiscal y los criterios generales de política económica. Esto es lo que en materia de dinero, y en este caso, pues es el ingrediente principal, nos va a deparar el año que entra. Para nadie es un secreto que los programas sociales van a ocupar la parte principal de este año 2024. Y obviamente, pues hay hasta quien no le parece. Tengo muy buenos amigos y hasta familiares que se la pasan refunfuñando de que se le dé dinero a la gente que lo necesita, y saliendo de ahí se van a cobrar su cheque muy, muy, muy orondo. Estoy hablando inclusive hasta de bodegueros de la central de abasto que ganan muchísimo dinero. Y, pues, se la pasan criticando a López. Y, sin embargo, de ahí van a cobrar su lanita. Vamos a dejar las cuestiones partidarias a un lado, porque no es la política de esta emisora y hay que respetarlo. ¿Por qué es benéfico que haya programas sociales? Vamos a hacer un símil de un coche que lo tenemos pues en una bajada ligera y va bajando en punto muerto. Lógico, si metemos primera velocidad y así hasta la velocidad más alta que tenga, va a agarrar mayor velocidad y se va a desplazar mejor. Teníamos una economía en la que prácticamente la mayoría de la población estábamos a nuestra suerte. Es decir, en aquella época, pues, o se tenía dinero o simplemente estaba uno a la suerte. Podemos discutir que se repartía muy bien para esto, se repartía para el otro, pero a quienes no les alcanzaba ese presupuesto, pues simplemente no tenía nada. Lo mismo ocurría con los salarios y lo mismo con diversas formas de manejo de la economía para las clases mayoritarias. Bien, repito, no vamos aquí a dar loas a nadie ni a criticar a nadie gratuitamente, pero simplemente el hecho de que haya dinero para gastar es algo bueno. Platicamos de mis amigos de la central de abasto que ganan mucho, pues lógicamente a la hora que a esas personas se les presentaban pues gente que antes no llegaba a comprar, sino que únicamente pues vivían de la caridad y ahora ya llegan a comprar, lógicamente eso permite que puedan desplazar su mercancía en una mejor forma. Podemos decir que a nivel de central de abasto esto es escaso, pero si hablamos acerca de los mercados públicos que van a surtirse ahí, nos vamos a dar cuenta que la gente que va al mercado aumentó sin duda. El fenómeno similar ocurrió con el aumento de los salarios mínimos. Teníamos una economía en la cual el salario mínimo era una cantidad equivalente a una subsistencia de un menesteroso. Hubo frases famosas como la de Pedro Aspe, que el salario mínimo ya nada más era un mito genial. Decía él que ya nadie ganaba el salario mínimo y que era solamente una referencia. Igual criterio encontramos cuando pues le susurran al oído a Miguel Mancera, que entonces era jefe de gobierno de la Ciudad de México, y desvincula al salario mínimo con el resto de unidades para medir la economía y crea las unidades de medición. El fracaso de todo esto ha sido claro. Y pues con un aumento de salarios, lógicamente, aumenta la circulación de la riqueza y lógicamente estamos hablando de una economía que se vuelve dinámica. Encontrábamos en aquella época pues a una cantidad de expertos en pobreza, muchos muy acreditados, se me ocurre, no como único, pero sí como el más conocido, a Julio Bolbitnik, que pues llegó a diferenciar la pobreza en varios estratos. O sea, había pobreza absoluta. Yo no me imagino la pobreza absoluta solo pensando en el artículo 17 del Código Civil, que dice al que explotando la suma miseria, notoria inexperiencia y extrema necesidad de alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Solo alguien así estaba, pues, en ese nivel de extrema pobreza, y sí lo había. En suma, prácticamente el 60% de los mexicanos se encontraban en niveles de miseria. Se ha logrado abatir esto, no en los niveles que a todo mundo nos gustaría, pero se ha logrado abatir. ¿Cuál es la clave? La clave es, por un lado, una política social que, repito, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero una política social de un reparto de, pues no de la riqueza, sino de los excedentes. Y un manejo muy ortodoxo de la economía para evitar sujetar el presupuesto nacional al pago de deudas verdaderamente escandalosas. Sucede esto y lógicamente se frena la espiral en la cual la pobreza estaba prácticamente ahogando al país. No es que estemos maravillosos ni derrochando dinero, pero por lo menos hay con qué moverse. Esto es lo que en términos generales, por cuanto al ramo mayoritario de reparto de la riqueza vamos a encontrar. Pero vamos aterrizando poco a poco. Vamos a encontrar el criterio de seguridad, que está basado no solo en el apoyo a las Fuerzas Armadas y de seguridad ciudadana, como se denomina ahora concretamente, sino también al aspecto de apoyo a estados y municipios, que es ahí donde sí encontramos problemas verdaderamente importantes. Si ahorita a cualquier persona se le ocurre preguntar, oye, la delincuencia en México, y yo prefiero llamar delincuencia porque organizada o no organizada, eso depende de ellos. Si están muy organizaditos y llevan sus libros y todo, o bien si simplemente roban a lo bárbaro, ¿no? Esos son los conceptos. Penalmente es muy difícil llegar a los extremos de comprobar delincuencia organizada, porque así está definido el tipo legal, pero vamos a encontrar que la delincuencia organizada, hablándola en términos generales, pues es muy difícil de detectar. Pero si yo voy a cualquier comunidad, y estoy hablando desde el pueblito, la ranchería más apartada, hasta las alcaldías de la Ciudad de México, en los barrios, en las colonias, unidades habitacionales, ahí sí todo mundo sabe a dónde circula la droga y quiénes son los responsables. Sin embargo, nos vamos a encontrar con que la policía actúa muy difícilmente en esos casos, precisamente por el hecho de que por ser la mayoría oriundos de esas comunidades o de lugares muy cercanos, sus familias están desprotegidas y no hay, subrayo, no hay un mecanismo aquí sí organizado en el cual podamos vertebrar desde esa policía de barrio, esa policía de pueblo, hasta los canales más sofisticados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de las Fuerzas Armadas. Repito, no lo hay. Decía mi papá, bueno, cuando tengas dudas sobre algo, sigue la ruta del dinero. Y la ruta del dinero va a tener que manejarse por instituciones financieras. Si yo ahorita quiero depositar más de 300 mil pesos, me van a boletinar y me van a investigar. Pero si deposito 300 mil millones de pesos, yo les juro que nadie se va a atrever a moverse, ni siquiera el dueño del banco, porque le voy a decir, pues ni hablar, retiro mi dinero, de ahí voy a otro. Bien, yo también voy a una pausa y los espero en un momentito, no le cambien. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, el otro punto importante, porque hay varios y los vamos a estar analizando aquí, es el de salud. Aquí vamos a encontrar un panorama en el cual es necesaria la intervención del Estado. Vamos a encontrar organizaciones que todo el tiempo se la pasan quejándose de que no llegan las medicinas. Yo quiero comentarles, me ha tocado, sufrir. Cuando el cáncer se hace presente en familiares muy cercanos. No hay dinero que alcance. No es que antes hubiera medicinas para todos. Siempre ha estado ahí, sobre todo el Instituto Nacional de Cancerología y el Hospital General Federico Gómez, el Hospital Infantil Federico Gómez, perdón, el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Mexicano del Seguro Social, etc. Y sin esos institutos, la atención de la gente sería verdaderamente imposible. Buenos amigos, poseedores de fortunas muy importantes, las han dejado ahí, en los hospitales privados, porque simplemente esa fortuna no fue suficiente. Conclusión, sí existen esas aportaciones. La gente al final acaba yéndose a curar al Instituto Nacional de Cancerología y a los hospitales infantiles y a las instituciones de seguridad social, porque simplemente va a ser imposible que pueda pagar lo que se cobra por una enfermedad de este tipo. Puede haber seguros muy importantes, etcétera, son de reembolso y aparte de lo doloroso que es ver consumirse a un ser querido con el cáncer, independientemente de ello, pues ver que ya no va a alcanzar para esto es terrible. De ahí que sea a todas luces importante que se pueda garantizar la salud. La salud desde preventiva hasta curativa. Y para ello es importante hablar de los sistemas de salud. Hemos tenido una discusión, pues, importante con respecto a lo de las medicinas y de las farmacias. Repito, no vamos aquí a ponernos a ver quién alega más y mejor con una intención política, sino ver que en efecto los monopolios de la distribución de las medicinas sí han existido. A mí nadie me va a comentar, porque yo estuve ahí haciendo cola, consiguiendo dinero para esas medicinas, a mí nadie me lo va a comentar, que TISA, la empresa en la que Manlio Fabio Beltrones tiene gran importancia, TISA tenía el monopolio dentro de la farmacia del Instituto Nacional de Cancerología. Para conseguir otras medicinas había que importarlas. Y repito, a mí nadie me va a decir que no es cierto. De tal forma que si ya hay esas medicinas, pues actuar conscientemente. En aquella época, pues, una dosis de Neupogen para que los pacientitos se recuperaran de una quimioterapia estaba costando alrededor de 10 mil pesos. Nomás imagínese, para un hogar de escasos recursos. Bien, hagamos a un lado esto para terminar concluyendo en este programa, porque seguiremos hablando de este asunto, no solo de las proyecciones para 2024 en todos niveles, sino en específico en esta materia de salud, platicando, pues, ¿cuál puede ser la solución? Porque, pues, el ejemplo de Estados Unidos es claro, no se puede conseguir la salud general a billetazos. Hay sistemas de salud más coherentes, más inteligentes, pues en Dinamarca, en Finlandia, en los países nórdicos en general, en Inglaterra lo hubo. Y sobre todo en Cuba. Es lo único, quizás, de lo que pueden ufanarse los cubanos, de tener un sistema de salud realmente importante. Bien, por mi parte es todo. Nos vemos de hoy en 8 a las 9. Que tengan un año maravilloso en compañía de su familia. Este tiene que ser nuestro año. Y nos vemos. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.